Hace unas semanas, todos, o la mayoría de nosotros, vivimos a través de las personas que nos rodean dos eventos de, abro comillas, importancia, cierro comillas. Importancia, pero más que nada para la gente de raíces cristianas. Estamos hablando de la Navidad y del Año Nuevo. Pero ¿qué significado tienen y de dónde provienen este par de fiestas? Muchos creemos saber el verdadero significado de la Navidad, al igual que el del Año Nuevo. Lo que muchos no saben es que el Año Nuevo que celebramos viene a través de una serie de calendarios hechos por papas cristianos. En este canto de Dark Ritual vamos a analizar este par de fechas. Comenzamos. Hombre de maldad y paganismo, escucha Dark Ritual Podcast. Un lugar donde las más oscuras ideologías se funden con los más malignos acordes del metal. Dark Ritual Podcast. Porque el metal se hace con Y bueno, señores, después de un corto periodo de ausencia, regresamos aquí con el podcast de Dark Ritual. En esta ocasión hablando de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. No lo hago con el afán de cristianizar a nadie, no me interesa cristianizar. Sería una estupidez hacerlo. Pero me parece prudente, señores, ya que estas fiestas tienen orígenes en celebraciones paganas. Ahorita, a lo largo de este podcast, van a ver por qué. Así que bueno, como muchos saben, Navidad significa nacimiento, una palabra derivada del latín nativitas. Y bueno, es la fiesta más importante, tal vez la fiesta más importante del calendario cristiano. Una celebración que se lleva a cabo el 25 de diciembre por la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Ortodoxa Rumana y por algunas iglesias protestantes. Lo que no saben es que el resto de las iglesias ortodoxas celebran la Navidad el 7 de enero. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente, señores, es porque estas iglesias tuvieron conflictos con la Reforma Gregoriana, reforma impulsada por el Papa Gregorio XIII, en la cual desplazó al calendario juliano por su calendario personal, por así decirlo, el calendario gregoriano. Así que es por eso que se celebran en dos fechas diferentes. Algo interesante es que, según muchos historiadores, esta celebración, históricamente hablando, debería situarse entre abril y mayo, ya que analizando algunos relatos bíblicos, sería muy poco probable que esta celebración se llevara a cabo en meses invernales. Pero como también en esas épocas de primavera tenemos la celebración de la Pascua, pues ahí se entraría en un conflicto de celebraciones, por así decirlo. Pero bueno, esto la gran mayoría ya lo debe de saber. Ahora, ¿de dónde viene la Navidad? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué el 25 de diciembre? Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con esta rola y yo les digo por qué? ¡Ah! Bueno, señores, y a todo esto, ¿de dónde proviene la Navidad? Hay muchas teorías, hay muchas opiniones por parte de diversos estudiosos e historiadores. Entre ellas está el hecho de que la semana de Navidad, por así llamarla, era la semana del solsticio, época en la cual se llevaban a cabo las celebraciones de Saturno, las cuales llegaban a su clímax, a su punto más alto, exactamente el 25 de diciembre, motivo por el cual el Papa Julio I pide que esa fecha sea instituida como la fecha del nacimiento de Cristo. Otros historiadores alegan que esta fecha fue adoptada por Constantino, el primer emperador romano convertido al cristianismo, pero puede ser desechada ya que ningún registro histórico hace mención a Constantino, sino a San Gregorio Nacianceno, perdón. Y bueno, es curioso también que los primeros cristianos le daban más importancia a otra celebración conocida como la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía? Básicamente, señores, es el día en el que los Reyes Magos visitan al niño Jesús. Celebración que sigue llevándose a cabo en gran mayoría de los países de América, principalmente de América Latina, o sea, sí, de México para abajo, aunque también se lleva a cabo en Armenia y en España. Y es curioso que las iglesias de origen oriental, bueno, las iglesias cristianas orientales, dan aún más importancia a la Epifanía que a la Navidad. ¿Esto por qué? Ya que se maneja que en ese día es cuando Jesús es dado a conocer al mundo a través de los ojos de esos tres extranjeros conocidos como los Reyes Magos. La Navidad no solo tiene un origen en esa clase de fiestas, sino que también en fiestas de corte aún más pagano. Ya mencionamos las celebraciones de Saturno, pero vamos a mencionarles otras que vendrán después de esta banda, que es de origen israelí. Exactamente, ellos provienen de Jerusalén. La banda se llama Melekesh. Y vámonos con una rola muy ad hoc. Esto es As Jerusalem Burns, Al Intizar. Y bueno, señores, ¿cuáles son estas fiestas que corresponden, que tienen su correspondencia con la Navidad cristiana? Tenemos varias. Por ejemplo, la fiesta de Yule, una celebración que se llevaba a cabo cada solsticio de invierno. Esta es una celebración de origen escandinavo, por ende está relacionada con el paganismo germano y la mitología nórdica. Esta celebración se llevaba a cabo cerca del 21 de diciembre. Y bueno, hoy día ha sido readoptada o reconstituida por muchos grupos neopaganos del norte de Europa. También tenemos la celebración de Frey, otra celebración de origen escandinavo germánico, la cual se llevaba a cabo aproximadamente el 26 de diciembre, que bueno, se lleva a cabo por el nacimiento del dios Frey, un dios el cual representa al sol naciente, a la lluvia y a la fertilidad, dueño de la espada de la victoria, la cual tenía la capacidad de volar por los aires y luchar sola. Estas fiestas son representativas ya que en ellas se adorna un árbol, el cual usualmente representa al árbol del universo o el Yggdrasil. Costumbre que pues se transformó, deriva en la costumbre del árbol de Navidad cuando el cristianismo llega al norte de Europa. Pero no solo tiene su correspondencia europea, también aquí en América está la celebración del renacimiento de Inti, el dios del sol. Esta fiesta llevaba el nombre de Capac Raimi y era llevada a cabo aproximadamente el 23 de diciembre con el solsticio de verano austral. Y es, como ya les mencioné, el renacimiento de este dios Inti. Acá en México la correspondencia es con el advenimiento de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. Este mes era conocido como Panquetzalistli, que bueno, equivaldría a un periodo en nuestro calendario actual situado entre el 7 y el 27 o 26 de diciembre. Fechas que bueno, los primeros evangelizadores aprovecharon para imponernos la Navidad. Pero no son las únicas fiestas, señores. Hay una fiesta, hay una celebración que pues es la más representativa, es la que tiene la mayor coincidencia. Esta fiesta es conocida como Natalis Solis Invicti o el nacimiento del sol invicto. Pero esta es una celebración de la cual les voy a hablar después de esto. We'll be right back. Dies Natalis Solis Invictis, o el Festival del Nacimiento del Sol Invicto, es como era conocida esta celebración, la cual pues es en honor a Sol Invictus, una deidad que más que nada era un título religioso aplicado al dios Sol, a Mitra, un dios persa que era al cual se le rendía culto principalmente en Persia y en la India, el dios solar, el dios de la luz solar. También tenemos a Elgabal, una deidad también de origen solar que fue introducida al Imperio Romano a través de la ciudad de Emesa en Siria por el emperador Heliogábalo, nombre que con el que también era conocido este dios Heliogábalus. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente, a través de la mitología que rodea el Imperio Romano, este dios era el que otorgaba las victorias en el campo de batalla, motivo por el cual era adorado principalmente por la élite guerrera, inclusive por la casta guerrera del Imperio Romano. Varios emperadores, Heliogábalo por supuesto, de origen sirio, él introdujo el culto. También Aureliano, de hecho Aureliano curiosamente fue el que lo extendió, y él era adorador del Sol Invicto, un emperador, soldado emperador, como eran conocidos estos guerreros, estos soldados generales que ascendían al trono gracias a los favores del emperador que los precedía. Y también tenemos a Constantino, quien como saben es el primer emperador romano que se convierte al cristianismo. Hay una anécdota la cual maneja que Constantino tuvo una visión en la cual se forma una cruz en el sol y aparece un símbolo con unas letras que dicen In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Un símbolo que algunos de ustedes deben de conocer es una X, más que nada es una X con una P atravesada. Y bueno, Constantino, a través ya de la edad, va o trata de asociar al Sol Invicto con el dios judeocristiano, motivo por el cual se convierte al cristianismo. ¿Pero cuándo se celebraba esta fiesta del Sol Inconquistable? Bueno, tenía lugar entre el 22 y el 25 de diciembre, una fechas más bien que se transponen con la Brumalia y la Saturnalia. La Saturnalia, ya les mencioné antes, son las celebraciones en honor a Saturno. Estas celebraciones comenzaban el 17 de diciembre y terminaban el 24. Y la Brumalia es una fiesta pues de origen pagano, también dedicada al sol, la cual se llevaba a cabo en el solsticio de invierno, que por lo general, históricamente hablando, se sitúa alrededor del 25 de diciembre. Y este es el origen básicamente de la celebración del Sol Invicto, una celebración que después Constantino asocia con el nacimiento de Jesús, ya que, como les mencioné antes, él pensaba que pues el Sol Inconquistable era Dios. Y bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a pasar ahora con lo del Año Nuevo. ¿Pero qué les parece si primero escuchamos algo de música? Y ahora pasemos al Año Nuevo, una celebración que, como su nombre lo dice, festeja el inicio de un nuevo año. Cabe mencionarse, como muchos de ustedes saben, que el Año Nuevo es una celebración que se realiza en distintas fechas. La más conocida, pues, es el 1 de enero. Aunque el Año Nuevo chino se celebra en una fecha distinta. El Año Nuevo que conocemos tiene, bajo la tradición judeocristiana, se maneja que el 1 de enero coincide con la circuncisión de Jesús, o sea, al octavo día de su nacimiento. También es cuando recibe su nombre, Jesús. Pero el Año Nuevo chino, por ejemplo, se celebra cerca de, pues, la segunda quincena, por así decirlo, la tercera semana de enero, siendo a veces que puede ocurrir entre el 21 de enero o tal vez el 21 de febrero, dependiendo de cómo, pues ahora sí que del año. Y básicamente es conocido como la fiesta de la primavera o el Año Nuevo Lunar. Que bueno, esto es más conocido, el Año Nuevo Lunar, fuera del país chino. Es una de las tradiciones, pues, más arraigadas en Asia, no solo en China. Hay varios países asiáticos que han adoptado también este año. Pero bueno, ¿qué es esto del Año Nuevo Lunar? Como su nombre lo dice, hace referencia al calendario lunar, que es un calendario el cual se basa en las fases de la luna. El calendario lunar está constituido por lunaciones o meses lunares. Es decir, es un periodo el cual se sitúa entre los momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase, ya sea creciente o menguante. En promedio, cada mes lunar corresponde a 29.5 días solares. Y bueno, más comúnmente se ha comenzado a, desde ese tiempo, se ha mezclado el calendario solar y el calendario lunar, llamándolo calendario lunisolar, el cual se basa en las fases del sol y de la luna. Cabe recalcarse también que el Año Nuevo chino y el Año Nuevo occidental, o bueno, el Año Nuevo cristiano, como algunos le llaman, no son las únicas celebraciones de este tipo. Al regreso les voy a comentar más acerca de esto. Marching to war. Bueno, como les mencioné, hay varios años nuevos, aparte del chino y del año nuevo occidental, por parte del año nuevo lunar, que es el que emplean los chinos. También están los estaba el año nuevo japonés, el cual se celebró todavía hasta el siglo XIX. Es la más importante de las fiestas japonesas, en el sentido más amplio de que en tiempos antiguos esta fecha coincidía con el año nuevo, con el calendario chino, refiriéndonos al inicio de la primavera, pero más o menos desde 1873 fue ajustada al calendario gregoriano, por lo tanto el año nuevo japonés coincide con el primero de enero. Estas celebraciones se llevan a cabo durante 3 días... en que solo se hacen los trabajos más necesarios para la sociedad. La gente dedica la mayor parte del tiempo para pasarlo con su familia. Se acostumbran juegos tradicionales, comer platos preparados especialmente para esta celebración. También se organiza una profunda limpieza en las casas, que luego son decoradas con kadomatsu, pinos decorativos que representan la longevidad. Tradicionalmente este árbol se debe poner el 13 de diciembre, porque después de esta fecha está prohibido ir a cortar pinos a las montañas. Este árbol se mantiene decorando hasta el 15 de enero. Durante esta celebración se entregan seibos, que son regalos elegidos para aquellas personas de quienes se recibió alguna ayuda durante el transcurso de este año. El 1 de enero se entregan todas las cartas de saludos de Año Nuevo que se guardaron en la oficina de correos para ser repartidas en un envío especial cada año. También es muy importante dentro de esta celebración pagar todas las deudas antes del fin del año. También tenemos el Año Nuevo coreano, del cual pues no sé mucho. También está en el vietnamita, conocido como el Tet, el cual se celebra junto al Año Nuevo Chino. También está el Año Nuevo Tibetano, conocida como el Losar, la cual se celebra entre enero y marzo. Y bueno, vámonos con más musiquita, señores. Hablando del Año Nuevo Japonés, vamos a poner algo japonés, ¿qué les parece? Yeah, what's up? Y bueno, siguiendo con esto del Año Nuevo, ¿qué otras celebraciones de Año Nuevo hay? Ya conocemos el Año Nuevo Chino y el Año Nuevo Occidental. Ya les mencionamos también el Cápac Raimi, el Año Nuevo Inca, que se celebra más o menos el 22 de diciembre. También tenemos el Hue Tripantu, que es la celebración de Año Nuevo de los Mapuches. Esta se lleva a cabo el 24 de junio. Y bueno, ¿quiénes son los Mapuches? Pues los Mapuches son un pueblo indígena originario del centro sur de Chile, que a comienzos del siglo XIX se instaló en el sudoeste de Argentina, exterminando así a los indios tehuelches. Más o menos para que se den una idea de quiénes son los Mapuches. También tenemos el Año Nuevo Aymara. Es una fiesta que se celebra el 21 de junio en la localidad o comunidad de Tiwanaku, allá en La Paz, en Bolivia. También es celebrada por algunas personas de las áreas urbanas, como en la misma ciudad de La Paz. Los Aymara, como bueno ya se está escuchando, como ya se les estoy mencionando, es un pueblo que ancestralmente habitaba la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos pues precolombinos, que se repartió poblacionalmente hablando en el occidente de Bolivia, en el sur de Perú y en el norte de Chile. También tenemos otras celebraciones de Año Nuevo como el Losar, el Año Nuevo Tibetano, que ya les mencioné que se celebra entre enero y marzo. El Nowruz, el Año Nuevo Iraní, celebrado en el equinoccio de primavera, que es más o menos el 21 de marzo. El Nowruz, que es la celebración de los Fre Bahá'í, una celebración también del equinoccio de primavera, que es el Fe Bahá'í, es el bahaísmo, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, un profeta y su profeta y fundador. Bahá'u'lláh enseñó que hay un único Dios que ha revelado su voluntad a la humanidad de manera progresiva. También tenemos el Rosh Hashaná, que es la celebración del Año Nuevo Judío, celebrado principalmente en septiembre. También tenemos el primero de Vendimiaro, un año nuevo, una celebración de Año Nuevo de acuerdo con el calendario republicano francés. Esta celebración normalmente es en el día 22 de septiembre. ¿Cuál es el calendario republicano francés? Es un calendario propuesto durante la Revolución Francesa y adoptado por la Convención Nacional Francesa, que se empleó pues del siglo XVIII al XIX. El diseño intentaba adaptar el calendario al sistema decimal y eliminar del mismo las referencias religiosas, siendo el primer día del año el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño. También está el Año Nuevo Hindú, que es celebrado dos días antes del festival de Diwali, el cual se lleva a cabo a mediados de noviembre. ¿Cuál es el festival Diwali? Bueno, es una fiesta religiosa conocida también como el Festival de las Luces, en el cual miembros de varias religiones de la India, como el hinduismo, el budismo y el sijismo y el jainismo, encienden lámparas y velas durante esta celebración. También tenemos el Amork, que era una celebración de Año Nuevo entre la sociedad Rosacruz, la cual equivale al 21 de marzo, y bueno, se festeja del 21 al 23 de ese mes, llevándose a cabo los días más cercanos del equinoccio. También entre los indígenas guanches de Tenerife, allá en las Canarias, en España, se celebra un Año Nuevo, el cual coincide con la recogida de las cosechas, la cual se hace el 15 de agosto y se llama Beñesmer. Y bueno, tal vez el más conocido es el Samaín, celebración del Año Nuevo del neopaganismo celta, la cual equivale al 1 de noviembre. Pues como podrán darse cuenta, señores, hay muchas celebraciones de Año Nuevo con diversos motivos. Pero ¿qué hay del Año Nuevo Maya? Ahorita les vamos a mencionar algo de esto. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca del Año Nuevo Maya? Pues, según Luis Arochi, en su libro titulado La Pirámide de Kukulcán, los mayas celebraban el Año Nuevo el día 21 de marzo, es decir, justo al entrar el equinoccio de primavera. Para los mayas, al igual que para todos los habitantes de la Anáhuac, la tierra era considerada como un ser vivo, que además de ser capaz de expresiones de amor, tristeza, enojo, etc. hacia los humanos y demás seres vivos, tiene, al igual que todas las cosas existentes en el universo, sus ciclos, de entre los que sobresalen los de descanso y reposición de sus fuerzas, que vienen siendo otoño e invierno, el ciclo de la fecundación, que es representado por la primavera, y finalmente la fase de florecimiento de la vida, representada por el verano. Precisamente de esa fecundación de la madre tierra, conocida como Tonatzin en náhuatl e Itzamna en maya, era o es el 21 de marzo de cada año el día en el que el sol, llamado Tonatiuh, el que va regando calor, desciende convertido en serpiente de luz, en serpiente preciosa, que es como realmente se traduce Quetzalcóatl, pues Quetzal no significa emplumado, sino que se utilizaba muy frecuentemente como un símbolo de algo precioso, algo hermoso. Entonces, descendía a fecundar a la tierra e iniciar con ello un nuevo ciclo de vida y de reproducción. Thank you. la forma que los mayas idearon para poder representar este retorno y descenso del dios Sol como Quetzalcóatl, o mejor conocido por ellos como Kukulcán, fue una obra que hoy día todavía nos resulta un gran portento de conocimientos matemáticos y astronómicos, así como una maestría de geometría y arquitectura. Me refiero al templo de Kukulcán en Chichen Itza. Pero también hay otro templo donde igualmente se observa el descenso del sol convertido en serpiente de luz y sombra. Este templo se ubica en Mayapán, también allá en Yucatán. Aunque en este no se observan los triángulos de luz y sombra de la serpiente con la misma nitidez que en Chichen Itza, porque aún no ha sido restaurada dicha zona ceremonial. Y por si fuera poco, y para confirmación de lo anterior, 6 meses después, el 21 de septiembre, en el equinoccio de otoño, cuando Tonatzin ya ha dado flores, frutos y vida, se observa sorprendentemente la maravilla del retiro, ascenso y adiós de este ente o fuerza de la naturaleza, el sol convertido en serpiente, que en esta fecha se comienza a formar al revés, de abajo hacia arriba, a partir de la cabeza de serpiente de piedra situada a los pies de la escalinata del templo, para ir subiendo a través de la formación de triángulos isósceles hasta desaparecer en el firmamento por la cumbre del Teocalli. Se ha ido para dejar descansar a Tonatzin, y no volverá sino hasta después de 6 meses, aproximadamente el 21 de marzo. We'll be right back. Fíjense, señores, que debido a estos conocimientos científicos, pues estos permitieron a los mayas elaborar un calendario que hoy día nos resulta más exacto que el actual calendario que nos rige, el calendario gregoriano. El cual, además de muchas cosas, contiene un error totalmente garrafal que casi la totalidad de la gente desconoce, ya que diciembre, su doceavo y último mes, era originalmente con los romanos, quienes crearon este calendario, el décimo. De ahí viene su nombre, diciembre, que proviene de décimo o diez. Al igual que noviembre deriva de 9 o noveno, octubre de octavo y septiembre de séptimo. Agosto y julio originalmente tenían nombres que hacían referencia al sexto y quinto mes, sextilis y quintilis, pero por correcciones al calendario que fueron hechas primero por Julio César y después por César Augusto, y además de vanidad, estos quitaron esos nombres a los meses y les pusieron sus nombres personales. Por ende, nos quedaron julio y agosto. Todo ello significa que originalmente diciembre era, como su nombre lo indica, el décimo mes, enero el onceavo y febrero el doceavo y último. Siendo de esta manera marzo, en honor al dios Marte, el primer mes del año y en el que se celebraba el año nuevo. Algo curioso y sorprendente para muchos. De lo anterior resulta que todos los que hemos estado celebrando nuestra vida en el fin del año, al terminar diciembre, y el año nuevo, en los primeros segundos o minutos de enero, lo hacemos o lo hemos estado haciendo de manera equivocada, con 2 meses y medio de error, señores. Así pues, tanto porque el actual calendario gregoriano descansa sobre un grave error evidente, debido a que el rey europeo Carlos IX quiso unificar los calendarios, decretando en base a su ignorancia que diciembre fuera el doceavo mes y enero el primero. Aunque esto no afectaba a los mayas, ya que ellos celebraban el advenimiento del año nuevo el 21 de marzo en base a un fenómeno cósmico solar, que además posee un halo mágico como el que se observa en el templo de Kukulcán al descender el sol a la tierra convertido en serpiente preciosa. Connotación de la que carece totalmente el calendario gregoriano. O díganme ustedes, ¿qué evento cósmico sucede cada 365 días al finalizar su ciclo? ¿Qué fenómeno astronómico se presenta al terminar su siglo de 100 años o el de 1000 años? Absolutamente nada. Es por ello que algunos estudiosos e historiadores han propuesto que se celebre el Año Nuevo Maya en el equinoccio de primavera, tal y como lo hacían los mayas. Thank you. Pues bueno, señores, de esta manera llegamos a la final del segundo canto, el segundo episodio de Dark Ritual Podcast. Y reitero lo que mencioné al principio, la intención no es evangelizar, ya que sería algo estúpido e hipócrita de mi parte, ya que yo no creo en esa religión. Pero, como bien dicen, el conocimiento es poder. Es algo curioso que muchas personas no celebran la Navidad, ya que no quieren creer en ese Dios. Pero también celebran el Año Nuevo, una celebración que pues tiene un tinte en sus orígenes religioso. Como mencionamos hace un momento, coincide con la fecha, entre comillas, la fecha en la que se circuncide, se le da su nombre a Jesús. Y es muy cierto, yo alguna vez escuché un comentario: a veces no sabemos qué celebramos, y celebramos por celebrar, y cualquier pretexto para ponerse hasta la madre es válido. No es tan válido, señores, ya que pues ahí caemos en la hipocresía, algunos, caemos en la ignorancia, algunos otros. Y pues, al menos hay que saber qué se festeja y por qué se festeja, y el origen. Eso es algo que pues espero que nadie me lo niegue. Nadie niegue la validez de esto. Pero bueno, no les di la información más extensa, ya que tuve que comprimir algunas cuestiones. Saqué la información de algunas páginas, entre ellas Wikipedia. Y bueno, el próximo canto, señores, va a estar dedicado a un gran músico de origen mexicano, el señor Jorge Reyes, quien hace casi un año falleció. Este próximo podcast va a ser puesto a disposición el día de su aniversario luctuoso. Así que pues estén pendientes, señores. Mientras tanto, el tracklist el setlist de las bandas que estuve programando, lo voy a subir en el, junto con el podcast, ahí para que las vayan checando. Algunas las tengo en el blog, algunas otras todavía no, pero pues con el tiempo vamos a irlas subiendo. Yo mientras los voy a dejar con un estreno, bueno, no es un estreno, es algo que ya salió el año pasado, pero que no he escuchado mucho en, o prácticamente no lo he escuchado en ninguna radio por internet. Esto de lo nuevo de Darkened Nocturne Slaughter Cult, una banda de black metal liderada por Onielar, esta Chiquimami, quien ejecuta las guitarras y las voces. El nuevo disco de esta banda se titula Saldorian Spell. Yo los voy a dejar con el track Beneath the Moon Scars Above. Así que, señores, que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta la próxima emisión.